Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes. Feliz jueves 3 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. Con foros, lecturas, nuevas tecnologías y mucho más, iniciará del 7 al 17 de noviembre la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN 2019, con el mismo lema Leer es Vida, la cual se desarrollará en la Plaza Bolívar de Caracas y sus alrededores. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, desde las instalaciones del Palacio Municipal de Caracas, donde además dio a conocer que el homenajeado de esta edición será el poeta Luis Alberto Crespo, contando como país invitado a la República Popular de China a propósito de los 70 años de su fundación. Somos cultura. Somos cultura. La novela Zozobra, del joven escritor aragüeño Isaac Morales Fernández, quien se postuló bajo el seudónimo Behemoth, resultó la obra ganadora del concurso de narrativa Mención Novela Corta de la Sexta Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez, celebrada durante los días 19 y 20 de septiembre en la ciudad de Maturín, estado Monagas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el eje del buen vivir, el Jardín Cultural de Caracas, en Bellas Artes, Caracas celebra la diversidad musical en cada presentación en sus espacios naturales. Arrancando este viernes 4 de octubre a partir de las 4 de la tarde y el homenaje al grupo Nietzsche, Salsa de la Buena sonará en el eje del buen vivir, comenzando con la interpretación de la Escuela de Percusión 23 de Enero, Roy Robles, José Ramírez, doble de Héctor Lavoe, Jesús Mendoza, el magistrado de la salsa, y Urpi Garrido. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Este próximo 5 de octubre se llevará a cabo la Feria Conuquera Agrícola en el Parque de los Caobos, a propósito de su 5º aniversario, donde se ofrecerán diversas actividades culturales a partir de las 10 de la mañana. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, escribió lo siguiente: «Junto a Cuba estamos escribiendo las páginas maravillosas de una historia profunda de hermandad, solidaridad, integración y definitiva emancipación de nuestros pueblos. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela!», expresó el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Nacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que este viernes 4 y sábado 5 de octubre, Caracas será sede de la Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela para terminar de sellar los acuerdos bilaterales. Sabemos Moscú lunes, martes y miércoles. Extraordinarias reuniones con empresarios de todos los ramos, con el gobierno a todo nivel. Y con el presidente Putin. Acordamos cosas extraordinarias. Además, dentro de unas horas llega el vicepresidente de Rusia, señor Borisov, y viernes y sábado vamos a tener la Comisión de Alto Nivel Intergubernamental Rusia-Venezuela